Hermanos, bendiciones. Quien les habla, Steve Ocaranda. Vamos a continuar con esas enseñanzas que vienen muy bien. Vienen como una especie de agua fresca para nuestro espíritu. Y es por eso que le colocamos a alguien que es un buen conocedor de la palabra. Con ustedes, Rudy Gracia. Es tiempo de que nosotros seamos hechos libres de la simpleza. Nosotros pensamos que le agradamos a Dios pensando así. Eso no es cierto. Zacarías 4:8. Voy a esperar a que tú estés allí. No mientas, que tienes la Biblia al revés. Zacarías, en los profetas menores, no porque eran más jóvenes que los otros, sino porque escribieron menos. Zacarías, capítulo 4 y versículo de 8 al 10. Pónganlo en la pantalla para que todo el mundo lo vea. Mira lo que dice. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Presta mucha atención al próximo versículo. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Oye esto. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Now, dile al que está a tu lado, no me hables porque esto es muy importante. ¿Hay algún maestro constructor aquí? ¿Algún contractor? ¿Qué es la plomada? Es lo que se usa para medir, ¿verdad? Para el nivel. Pero es lo que determina los ángulos y todo, ¿verdad que sí? Que todo esté nivelado, que sea amplio, que sea derecho, perfecto. Entonces, oye esto. Dice aquí la palabra. Oye esto. Dice aquí la palabra. Que Dios despierta a Zorobabel, un hombre, y le dice: yo voy a usar este hombre y yo le voy a dar mi plomada para que levante una obra gigantesca. Y los que menospreciaron el día de las pequeñeces, aquellos que decían: caramba, pero yo estoy cansado y hastiado de ministerios pequeñitos, de cosas pequeñitas, cuando vean a Zorobabel midiendo y cuadrando las cosas con mi plomada, esos se van a alegrar. El hombre que ve la iglesia prosperar, levantarse, crecer, y es un hombre que desprecia y menosprecia lo pequeño, siempre se va a alegrar. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? Oye bien, en el libro de Ageo, ustedes se van a dar cuenta, y esto léanlo en su casa. ¿A qué se refiere esto? Todo el pueblo de Jehová estaba pensando pequeñeces. Y la gente decía: ¿para qué vamos a levantarle una casa a Jehová? ¿Para qué? Y dice que Dios vino y los reprendió. Y dice que Zorobabel oyó la voz de Dios y se levantó. Y dijo: aquí vamos a trabajar para que la obra de Dios sea grande. ¿Alguien está escuchando? Y aquí nos revela la escritura que fue que Dios le dio su plomada. Cuando Dios te da su plomada, cuando Dios te da sus medidas, cuando Dios te da lo que Él siente para su obra, para tu negocio, para tu casa, tú te vas a dar cuenta que Dios piensa en grande, que Dios quiere lo mejor, que Dios quiere grandes cosas, que tú no tienes por qué pensar. Si, no me están oyendo. Hay alguien aquí que está entendiendo que hay que menospreciar el día de las pequeñeces y pensar con Dios.